no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, ya no te necesito, márchate. No quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, no quiero estar contigo, márchate. No quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, ya no te necesito, márchate. No quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, ya no quiero estar contigo. Y la palma es sabor, caracol, además. Ya no quiero tu amor.